Buenas. Ay. Del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 3 de febrero. En el calendario mexicano, esta fecha corresponde a Chignahuitl. Chignahuitl, que significa nueve agua. Y bueno, el día de ayer fue la Candelaria, que para muchas personas creyentes pues es la fiesta, llevan a sus niños a dioses, a niños dios, niñitos diositos a la iglesia, a bendecir. También se bendicen en muchas partes las semillas en territorios campesinos. Y además hubo conjunción de planetas el día de ayer. Pero ya vamos a dar inicio al programa. Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre también, nos apoya. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos. También, si desea usted participar, hacer uso de ese servicio, pues márquenos al 4155-1060, 4155-1060, y también estará Sergio Canales en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le damos los muy buenos días. Y vamos a dar inicio al programa en la parte musical. Traje un material, no es nada nuevo, pero no es conocido. El grupo se llama Recoveco y es algo así como, significa reunión de Colombia con Venezuela. Me lo traje porque, recordando la semana pasada que estuvo con nosotros la muchachita Copil, esta joven que está estudiando música, en particular violín, y que le solicitó una beca en Viena, en Austria, para estudiar precisamente el instrumento que le apasiona. La cuestión es que pues no cuenta con los recursos suficientes para realizar el viaje y sobre todo para sobrevivir allá. Entonces pues está pesado aquí. Se le cerraron las puertas en la escuela de música y me llamó el día antier, me parece, sí, antier en la noche, para decirme que había habido gente que le estaba apoyando en la cuenta que dejó aquí, bueno, que nos compartió aquí en el campo y de la ciudad el miércoles pasado. Y pues como magia, que es la magia de la sociedad solidaria, le empezaron a depositar ahí una lana a la compañerita Copil, y está muy contenta. Parece que pues por lo menos le da ánimos saber que hay gente solidaria que la apoya aquí en México. Entonces traje este disco de Recoveco porque el violinista que ahí toca es un chavillo también, pero es un chavo virtuoso en los géneros diversos que se ocupan tanto en Colombia como en Venezuela. Es la primera vez que yo oigo tocar con violín todos estos, tanto bambucos como joropos como pajarillos, que son géneros musicales de Venezuela y Colombia. El disco se llama Bicho y Hecho. Y vamos a empezar con, por favor, ahí el dedo, con La Patrona. Esto es Radio Educación del Campo y de la Ciudad. Thank you. Recoveco es la música que escuchamos. Y le decía que el día de hoy vamos a compartir diversos materiales. Hace unos días se llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con el llamado TPP, por sus siglas en inglés, que en español es ATP. Hay una serie de diferencias ahí entre las personas que se refieren a este acuerdo se refieren a él como TPP, que es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de asociación económica. Y aquí en México, en español de aquí, se habla del ATP, Acuerdo Transpacífico. Entonces, pues cuando estamos diciendo en estos días TPP, se refiere a ATP y viceversa. Yo no prefiero no decirle TPP porque se confunde con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que estuvimos cubriendo durante 3 años, que estuvo presente aquí en México, investigando las barbaridades cometidas tanto por el gobierno como por las transnacionales y los gandayas que pululan en este país. Entonces aquí, en el campo de la ciudad, le llamamos ATP. Y una vez más, no logré tener un invitado especializado en el tema, pero traigo artículos aparecidos en la jornada del campo del mes de enero que se refieren al ATP, al Acuerdo Transpacífico. Todos los artículos, hay un montón. Aquí traigo un par más, vamos a ver si los logro leer, ya que tampoco tuve la oportunidad de coordinarme con alguna persona comprometida y en el tema, pero traigo lectura. También vengo preparado con materiales grabados de una serie de actividades. La semana pasada se llevó a cabo una reunión en el sindicato, en el STUNAM, trabajadores académicos de la UNAM. Al día siguiente se llevó a cabo la continuidad de sus trabajos, pero en Chapingo. Ahí fue sobre propiedad intelectual y biodiversidad y semillas nativas, pero también relacionado con el tema del ATP, de la Alianza Transpacífica. Y finalmente, también el viernes pasado se llevó a cabo la conclusión de estas actividades en el sindicato también de trabajadores de la UNAM. De eso sí traigo material grabado, pero será más adelante, después del semanario. Pero por lo pronto tengo esto, que es los derechos de los inversionistas extranjeros en el Tribunal Permanente. Estoy diciendo que no lo voy a decir por lo mismo que este PP. Es Acuerdo Transpacífico, los derechos de los inversionistas extranjeros en el ATP. Este es un artículo de Alberto Arroyo Picard. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la RAMALC, REMALC. Y dice lo siguiente, es un poquito largo, pero lo voy a sintetizar lo posible. El llamado acuerdo estratégico, el llamado acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica no es otra cosa que un tratado de libre comercio, y como tal es mucho más que comercial. Es un conjunto de reglas y disciplinas obligatorias que pretenden someter la economía y en general la vida social a una lógica dominada por la competencia y la utilidad económica del más fuerte. Lo único que importa es la ganancia, y frente a ello pasan a segundo término las consecuencias y los derechos sociales y ambientales. El capítulo sobre inversiones lo expresa a la perfección. Fija derechos para los inversionistas que pueden hacer valer en tribunales de arbitraje internacional, que pueden sancionar efectivamente cualquier incumplimiento. En cambio, los capítulos laboral y medioambiental se quedan en exhortaciones y mecanismos de cooperación y diálogo para que cada país cumpla sus propias leyes. Para los derechos sociales no hay ningún mecanismo internacional que obligue a que se cumplan, ni sanciones en caso de violación. Además, en los capítulos laboral y ambiental, el objetivo del diálogo y la cooperación no busca garantizar los derechos de los trabajadores y de los pueblos, sino que se utilicen los bajos estándares ambientales y laborales como una ventaja indebida en la competencia por inversiones o ganar mercados. Recuerdo que el acuerdo transpacífico tiene ya varios años en negociación y lo han venido haciendo de la manera más oscura posible para que no nos enteremos de qué es lo que están negociando estos. Son 12 los países que están involucrados en este acuerdo. Continúo. Veamos brevemente qué derechos se otorgan a los inversionistas extranjeros. Esto es lo más paradójico, que los ganones son las transnacionales, los que tienen capitales foráneos, los inversionistas extranjeros. Los derechos son: 1. Ser tratados como si fueran nacionales, garantía de que no se dará ninguna ventaja a las empresas del país, ni siquiera a las empresas del Estado que estarán sometidas a la competencia con privadas. Se presenta eufemísticamente como derecho a no ser discriminados. Con ello se acaba el papel del Estado como promotor de un proyecto de desarrollo nacional, de implementar políticas públicas para fortalecer la economía interna. O sea que nacionales y extranjeros en la ley del ATP pues serán tratados como iguales. El número 2, el otro derecho, es que el principio de trato de nación más favorecida, es decir, a ser tratados como el mejor de los socios. Con ello se bloquea cualquier estrategia de integración regional sobre la base de la cooperación y complementación económica. Cualquier concesión a un país amigo con el que se pretenda apoyo mutuo o complementación para fortalecer la posibilidad de una integración exitosa en la dinámica mundial, o fortalecer alianzas políticas para fortalecer la soberanía regional e ir superando la dependencia de las grandes potencias, tendría automáticamente que hacerse extensiva a los miembros de este tratado. 3. El libre flujo de entrada y salida de los capitales, incluidas las inversiones especulativas. Más aún, a diferencia de otros tratados de libre comercio, expresamente se incluye en el acuerdo transpacífico los derivados, que son los instrumentos financieros que llevaron a la crisis global de 2008. 4. La protección contra expropiaciones, o sea, están blindando todos sus mecanismos. Protección contra expropiaciones, incluso contra expropiaciones llamadas indirectas o medidas equivalentes a la expropiación, es decir, medidas gubernamentales que tengan como consecuencia disminuir ganancias de los inversionistas. Se pueden considerar expropiación de dichas ganancias y por tanto deben ser compensadas o pagadas como cualquier expropiación. Debemos reconocer que en el Acuerdo Transpacífico, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de otros tratados de libre comercio, se precisa mejor lo que se puede considerar medidas equivalentes a la expropiación y no se deja tanta discrecionalidad a los tribunales de arbitraje en su interpretación. El punto 5 es el derecho a que no se les impongan requisitos de desempeño, ni siquiera para ser merecedores o conservar algunas ventajas. Se plantea una lista amplia de los requisitos que no se les puede exigir. Cabe destacar 2. Que compren en el país un porcentaje de sus insumos. Y el segundo es que transfieran tecnología, más aún se fortalece y amplía la protección de la propiedad intelectual para ellos, no para nosotros. Entonces, 6, el punto 6 es el derecho que se les da a los inversionistas extranjeros a que cualquier cambio legislativo o reglamentario no disminuya los beneficios pactados en este tratado. Ello significa renuncia a la soberanía legislativa. El Senado mexicano está dispuesto a perderla. Una vez más, el Acuerdo Transpacífico blinda las llamadas reformas estructurales, ya que un cambio que disminuya los derechos ya adquiridos por los inversionistas sería sujeto en demandas en tribunales de arbitraje internacionales. El punto 7 es que tendrán derecho estas transnacionales, estas inversionistas extranjeros, a que no se les impongan obligaciones sociales vinculantes. Todo queda a la responsabilidad social corporativa, que es autodiseñada y de cumplimiento voluntario. Y 8, final de los puntos de los de estos derechos que se les otorga a los inversionistas extranjeros, las medidas que cualquier gobierno tome para garantizar los derechos ambientales tienen que ser consistentes con las obligaciones adquiridas en el capítulo sobre inversiones, que en este momento no lo voy a leer. Más bien hago una pausa musical con el conjunto Recoveco, el ensamble Recoveco, con el disco Bicho y Hecho. Esta que vamos a escuchar se llama Don Noel. conjunto Recoveco. Es la reunión entre Colombia y Venezuela. Y este disco me lo mandaron de Francia. Allá se produjo, allá se escucha. Aquí no lo he visto que se difunda. Voy a hacer una copia a ver si les interesa aquí en la fonoteca. Es música muy bonita. Me recuerda las veces que escuchaba yo la radio cuando estaba en México, Radio Educación. Había muchísima más música latinoamericana que se compartía en estos por estas señales. Y ahora pues estoy tratando también de recuperarlo. Aunque no es mexicano, yo he optado por poner prácticamente pura música nacional. Pero pues es de nuestra América, música de nuestra América, y quería compartirlo con nuestro apreciable auditorio, recordando aquellos tiempos en los que América estaba gritando. Bueno, continúo y concluyo con este documento sobre los derechos de los inversionistas extranjeros en el acuerdo de Transpacífico. Estos derechos de los inversionistas extranjeros se potencian y agravan si consideramos, entre otros, estos elementos. Son cuatro. Uno, la definición de inversión extranjera considera como tal todo activo, propiedad o bajo control de un inversionista extranjero. Ello incluye explícitamente no solo empresas, sino capital especulativo en acciones o bonos de deuda, derivados financieros, deudas en general, derechos de propiedad intelectual, los llamados derechos administrativos, es decir, licencias, concesiones de explotación minera, petrolera, de servicios o contratos de construcción, etc. Dos, a diferencia de los tratados de libre comercio vigentes a la fecha, en el acuerdo transpacífico, los sujetos obligados a cumplirlo no son solo el gobierno federal, sino todos los niveles de gobierno, estados y municipios, incluso los organismos reguladores autónomos y las empresas del Estado. Lo anterior viola la Constitución, pues el gobierno central no puede comprometer facultades constitucionales de otros niveles de gobierno. Además, como todos los tratados de libre comercio vigentes, no solo cubre las inversiones posteriores a su entrada en vigor, sino todas, y no solo la de los países que firman el tratado, sino en algunos compromisos, cualquier inversión extranjera. En la lucha contra la ratificación del Acuerdo Transpacífico por parte del Senado, debemos explorar la posibilidad de que algunos estados o municipios interpongan una controversia constitucional o la exigencia de que implique la necesaria aprobación de los congresos estatales, dada la magnitud de los compromisos. Aquí está hablando Alberto Arroyo Picard de una situación que ya se está dando. De hecho, antes de que se haya llevado al Senado de la República, tengo entendido que el día de ayer ya viajó el secretario de Economía a Nueva Zelanda a firmar este acuerdo transpacífico, sin consultar ni siquiera con los legisladores. Eso es lo que yo leí todavía ayer, antes de irme a descansar. O sea que ya se fueron a la fiesta en Nueva Zelanda. Y pues todavía no se acuerda en México si estamos o no de acuerdo. No sabemos en qué consiste, si no fuera por estas personas que han escrito al respecto. Bueno, continúo. Tres, todos estos derechos de los inversionistas extranjeros y obligaciones de los gobiernos se litigarán en tribunales internacionales en los que la única ley aplicable es el texto del tratado, que no conocemos, solo en los excepcionales casos listados en anexos pueden aducirse leyes nacionales, es decir, las inversiones extranjeras no están sometidas ni a la legislación ni a los tribunales del país en que operan. Esto va para los 12 países que que le van a entrar a contentillo de los gringos. Y cuatro, los otros tratados de libre comercio que México ha ratificado siguen vigentes. En caso de incompatibilidades entre Acuerdo Transpacífico y otros tratados, los países implicados se pondrán de acuerdo sobre cuál aplicar, lo que significa que nuestros principales socios comerciales e inversionistas podrán evadirse de las pocas cosas que, debido a la experiencia de demandas millonarias, están precisadas y acotadas en el Acuerdo Transpacífico. Se evadirán con la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estos otros derechos potenciados para los inversionistas extranjeros. Concluye el texto de Alberto Arroyo en esta expresión: como en todos los tratados de libre comercio, el problema no es solo la apertura de fronteras a mercancías y servicios de inversiones extranjeras, sino los derechos sin obligaciones de los inversionistas. Derechos sin obligaciones de los inversionistas, repito, que se concretan en los capítulos de inversiones, servicios, profundizados en negociaciones del acuerdo de comercio y servicios, compras y obras públicas, reglas de competencia y propiedad intelectual, precisamente son la materia que fracasaron en incorporar en los mandatos de la OMC, afortunadamente. El acuerdo transpacífico, más que ningún otro tratado de libre comercio vigente, se acerca a la vieja pretensión expresada por el expresidente de la OMC, Ruggiero: crear una constitución mundial de los derechos del capital. Fíjense nada más esta paradoja o parajoda, depende de cómo lo entendamos, como nación soberana supuestamente. La OMC expresó que de lo que se trataba era de crear una constitución mundial de los derechos del capital, no de la gente, no de la madre tierra, del capital. Bueno, pues esto es un cacho más de la abominable imposición que se pretende hacer a México con el acuerdo de las autoridades, por decirlo así, competentes, por decirlo así. Ya son 5 de la mañana con 33 minutos y cachito. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y vamos a más música, por favor, Raulito, antes de irnos a nuestro semanario y a nuestra cápsula. Bambuquísimo, por favor. El conjunto Recoveco y Bambuquísimo es lo que oímos. Le recuerdo que el tratado o el acuerdo transpacífico involucra 12 naciones y son las siguientes: Brunei, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Malasia, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Perú y México. Esos son los embarcados. Y obviamente los jefes ahí son Estados Unidos, Canadá, Japón. Los demás somos unos paisillos ahí fácilmente manipulables por esas potencias. Vamos a continuación, ya un poquito tardíamente, a nuestra cápsula sobre el agua. Raulito, por favor, este material que se preparó hace ya algún tiempo para fortalecer la conciencia sobre el agua a través de los cuentos, las leyendas y demás. Esto se platicó en náhuatl y la compañera que lo tradujo al castellano nos autorizó a compartirlo así en castellano, que es lo que aquí se acostumbra. Vamos a escuchar algo sobre los aires, por favor. Los mitos son actos colectivos de creación, ofrecen respuesta a los desafíos de la naturaleza y a los misterios de la experiencia humana. A través de ellos, la memoria permanece, se reconoce y actúa. Eduardo Galeano. Corazón de agua. Relatos de tradición náhuatl, compilados por Rosalba Díaz Vázquez en el estado de Guerrero. Hoy presentamos Los Aires, platicado por don Silvano Nava y Brígida Tecolapa Ortega, de la comunidad de Ayotzinapa. Aquí hay agua. Está naciendo. Para encontrarla, se tuvo que buscar en terrenos en donde se veía su rastro. Descubrieron un lugar húmedo en una barranca y ahí se construyó una pila. Anteriormente teníamos un pozo en el pueblo, pero se secó. Hoy ya no sufrimos del agua. Ahora ya corre por toda la barranca. Se va por Coapesco y se topa con el río que pasa por Citlala. Muchos me han contado que por esos lados de la barranca han visto y encontrado seres como espíritus. La otra vez me dijeron que miraron a un hombre desnudo, columpiándose a un lado del tanque. ¿Quién sabe? No sabemos explicar qué son, porque sí se han mirado, pero luego se desvanecen, se pierden. Lo que sí podemos decir que ahí, en esa parte del agua, hay vida adentro, por eso salen. Se miran seres humanos de varias edades y de diferentes sexos, niños, niñas, jóvenes o señores. Se ven como gente normal, vestidos y cubiertos de la cabeza con un velo blanco, como si fuesen niños vestidos para la primera comunión. Nosotros les nombramos aires. Un día, un hijo mío venía del trabajo y se regresó por el freno de la bestia porque lo tiró. Entonces, allí por esa barranca, donde está la cueva, miró a un hombre vestido de charro, todo de negro, su pantalón, su camisa, hasta su sombrero. Su mirada era profunda. Su compañero y él se espantaron y salieron corriendo. Al poco tiempo mi hijo enfermó. Despertó una noche con mucha calentura y que me saca y nos dice: vamos allá afuera porque aquí me estoy muriendo de calor. Grita y dice: vámonos, mamá. Deja que coman el pan, deja que coman. Le dije: Duerme, hijo. ¿O qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? ¿Y qué me dice? Allá en la barranca, cuando venía, miré a muchos hombres comiendo el pan que pusimos ahí, y ellos se lo empezaron a repartir. No sé qué pasa, pero vi que era el pan que llevamos nosotros. Cuando miré, que se levanta como si fuese un loco, y que le empiezo a hablar. Duerme, hijo, acuéstate. ¿O qué pasa que no puedes dormir? O siéntate, mi hijo, ¿no ves que estás durmiendo? Acuéstate. Ya que se dio cuenta y que despierta bien, le pregunto: ¿qué pasa, hijo? ¿Qué viste? De seguro allá donde miraste a ese abuelo se quedó tu sombra. Él hasta se enflacó, pero nada más se ofrendó un poquito de tierra que fueron a traer de donde vio al charro. ¿Y se curó? Pues al que espantan donde hay agua, van a traerle su sombra, llevando la ofrenda como pago para que devuelvan la sombra. Se lleva pan, mezcal, velas, cigarros, para que coma y beba el señor de las sombras, el viento. Nosotros, como no sabíamos, lo llevamos al doctor y lo inyectamos, pero no le sirvió de nada, hasta que fueron a traerle la sombra. Adentro de esa agua hay vida. Necesitan comer. Por eso hacen esas cosas. Por lo regular se ven como gentes y otras se ven como chivos. Hace tiempo yo me vine con un señor y miramos objetos de barro, como jarrones, y cerca del agua un chivo grande. Pero ni siquiera grita. ¿Y qué dice mi compañero? ¡Nos encontramos un chivo! ¿Y qué le digo? Seguro que se apartó de sus compañeros. Se perdió. Y cuando ya llenamos sus jarros con agua, tomamos el camino rumbo a la fiesta. Empezábamos a hablar. ¿Y qué me dice el señor? Oye, ese chivo no es normal. De seguro que es un nahual. Un chivo que se pierde grita, llama a sus hermanos. Y este ni siquiera hace nada. De seguro que es un nahual o algo no normal. Uy, pues no nos pasó nada. Pero claro que no era chivo como los que conocemos. Era algún signo. Y si vas solo te pasa algo. Hasta te puedes morir. Una vez que íbamos a Chilapa, como vivíamos arriba de donde vive el señor, miramos que su casa estaba encendida y nosotros nos adelantamos. Él se atrasó y otra vez se encontró con dos chivos, ahí en la barranca donde hay agua. Cuando llegó a Chilapa ya tenía el dolor de estómago. Él pensó que le había dado el mal de la vergüenza, pero aunque comió sal no le sirvió. Llegó en la tarde a su casa. Como a las 2 de la mañana, que se muere. Eso pasó. Es importante ofrendar, pues los espíritus del agua se enfadan. Hoy a la cruz le hacen su misa, le ponen flores, se le reza para que llueva. Aquí pasó que antes teníamos un pozo de agua, aquí en el terreno del señor Calixto Nava. Pero como era su terreno, no dejaba a la gente que tomara agua de ahí, y el agua del pozo se secó. Bueno, digamos que se quitó del lugar, porque fue a aparecer un poco más arriba, donde hoy hay agua. Pero como ahí nadie dice nada, el agua no se seca, pues la vigilan los entes del agua. Ese es su trabajo. Por eso, si ellos se dan cuenta que alguien cela el agua, ellos la quitan, la llevan a otra parte. Estos seres están al pendiente del agua. Pues nada más se quitó la piedra y ya tenemos agua. Don Silvano y doña Brígida nos cuentan de otros seres del agua, porque hay vida dentro del agua. Son los aires. También cuidan el agua, están al pendiente, y si uno no comparte el agua o no la cuida, ellos la quitan. Este relato dio cuenta del pensamiento mágico de los habitantes de la comunidad y ayuda a entender mediante el mito la cultura del agua y el cuidado de la naturaleza en el estado de Guerrero. Producción del Grupo de Estudios Ambientales con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y del campo y de la ciudad. Pues ese fue Corazón de Agua, así se llama la serie que estamos retransmitiendo en del campo y de la ciudad. Ya son 5:47 y cachito, es hora de nuestro semanario. Vamos a ver si lo logramos concluir antes del himno, y si no, lo vamos a partir. Por favor, Rolito. Inicio a este servicio del Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 27 de enero piden familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa al Poder Judicial actúe con imparcialidad en el caso Iguala, dice la nota. En carta a la Corte cuestionan el amparo concedido a un involucrado en los hechos y hay preocupación de padres y madres de los normalistas por la actuación de jueces. Esto a propósito de la marcha que se llevó a cabo el pasado 26, ya es un año con seis meses, y nuevamente se exigió la presentación con vida de los estudiantes. La nota es de César Arellano y José Antonio Román. Y la Profepa visitó Tajamar, por fin se enteró la Profepa, y visitó Tajamar, este manglar destruido, más de 22 hectáreas, según entiendo, aunque dice aquí que es más. Pero bueno, 10 días después de la devastación, visitó la Profepa esta zona. Aún hay cocodrilos vivos en la zona, dicen activistas, y por supuesto que hubo daño, aunque la Secretaría encargada de este asunto del ambiente dice que no pasó nada. El juez difiere del fallo sobre la suspensión definitiva del proyecto turístico en Quintana Roo, pero hoy sale en la jornada que se refrenda la suspensión definitiva. Bueno, vamos a ver a quién le hacen caso. Esta nota es de Alfredo Méndez, Roberto Garduño, Blanca Juárez, Patricia Vázquez y Carlos Águila. El jueves 28 de enero, 4,000 militares y policías inician el operativo Chilapa. Se busca enfrentar a la delincuencia y detener a sus líderes, dice la nota. El gobernador de Guerrero, Astudillo, dio el banderazo de salida. Qué chistoso, como si fueran coches. Son 4 las personas levantadas en este municipio, precisa el fiscal, dice la gente que son más de 50. Eso es lo que se dice. A pesar de que estén los policías, los militares, sigue habiendo extrema violencia en la zona. La nota es de Sergio Campo Arista. En Tierra Blanca, Veracruz, se muestra que no aprendimos nada del caso Iguala. Se repite el vínculo funesto a autoridades criminales, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto lo dijo González Pérez, el presidente de esta comisión, en su informe 2015, el vínculo funesto de autoridades y criminales. La nota es de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y organismos no gubernamentales, obreras y de derechos humanos piden a congresos no ratificar el acuerdo transpacífico. Aquí sí, en la jornada sí ya viene como ATP. Esto lo dijeron decenas de organizaciones en el marco de los encuentros que hubo la semana pasada. Hubo organizaciones de Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, entre otros países. Estuvo la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la AFL-CIO y demás organizaciones, y anunciaron movilizaciones trinacionales para detener este depredatorio acuerdo comercial. De esto habló el padre Miguel Concha e indicó que dicho acuerdo atenta contra los derechos humanos, incrementa el despojo y la explotación laboral, quita soberanía a los pueblos y violenta los derechos a la vida, la salud, la alimentación y la seguridad de las personas, por lo que hay que decir un rotundo no a dicho acuerdo entre los gremios independientes. La nota es de Patricia Muñoz Ríos. Viernes 29 de enero, un delincuente muerto y heridos capturados en el operativo Chilapa. En el enfrentamiento resultó lesionado un elemento de la Policía Federal. Un choque armado ocurrió en la cabecera del municipio guerrerense, allá en Chilapa, y hay versiones de que el jefe de los rojos, Zenén Nava, estuvo presente, pero no le dijeron nada. La nota es de Sergio Campo. Reprocha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los intentos de descalificación de la GIEI, que es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Se usan estas acciones para obstaculizar la defensa de los derechos humanos, dice la comisión, y también dice la nota que el organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respalda la labor absolutamente profesional de los expertos en el caso. Igual a la nota es de la redacción. También del viernes 29, el acuerdo transpacífico, el ATP, fomenta la sobreexplotación de trabajadores. Los gremios que participaron, dice la nota con este acuerdo, el ATP, los países no prosperarán ni crearán más y mejores trabajos. Por el contrario, hay preocupación por la amenaza de pérdida de empleos, el encarecimiento de medicinas y el hecho de que estarán bajo ataque la seguridad social y los esquemas de pensiones, dice la nota de Patricia Muñoz Ríos. Estados Unidos nos puede dejar colgados en la firma del TPP, dice, del TPP, que es el ATP. Dice Guajardo, los del gobierno sí siguen hablando del TPP por sus siglas en inglés, como están, son amantes de la cuestión gringa. Bueno, este Guajardo es el que yo digo que leí por ahí que se fue a Nueva Zelanda a firmar. Y Guajardo insta a senadores priistas a ratificarlo tras elección en ese país, en Estados Unidos, no aquí. La nota es de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. El sábado 30 de enero, una nota. Marcha y mitin, trabajadores de varias instancias expresaron rechazo al acuerdo transpacífico. Además participaron también los padres de los 43 que suman su petición de encontrar con vida a sus hijos, por un lado. Por otro lado, expertos y organismos no gubernamentales exigen transparencia en las negociaciones del acuerdo transpacífico. Se discute en extremo secreto este acuerdo, que debe difundirse ya el, su texto final, pues ya no nos pelaron, pero por lo menos que muestren a qué le estamos apostando, o le están ellos apostando, la, las transnacionales, porque ahí ya los gobiernos pasan a segundo término. Las notas son de Blanca Juárez y Fabiola Martínez. El viernes 29 de enero, empresarios de Chilpancingo se arman y contratan escoltas. Este mes fueron secuestrados 5 empresarios en la ciudad. Esto lo dijo el líder de la Copermex de ahí, de Chilpancingo. Y llama al presidente municipal a retomar el diálogo para diseñar una estrategia integral de seguridad. La crisis financiera del estado es un obstáculo mayor, advierte el titular, así es de que ya se están armando, o más bien es armando sus escoltas los empresarios de Chilpancingo. La nota es de Sergio Ocampo Arista. Sin evidencias, dice la Profepa, esto es brutal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dice que no hay evidencias de ecocidio en el malecón Tajamar. Hemos visto las fotos, hay documentación en video, y claro de que hay evidencias, y penosas evidencias. La nota de Carolina Gómez Mena y Alma Muñoz. El domingo 31 de enero es un suicidio legislativo ratificar el acuerdo transpacífico. Esto es lo que dice el senador Bartlett. Si el Senado mexicano ratifica este acuerdo, ya no podrá dar marcha atrás. Esto será un suicidio legislativo. Con este tratado, el campo de México y otros países se verá afectado, dice el señor Bartlett. La nota de Andrea Becerril. Científicos exigen suspensión definitiva de proyecto en Tajamar. Académicos de COSUR demandan restauración de la zona. El manglar es patrimonio de los mexicanos, no de los políticos, aseguran los organismos no gubernamentales y académicos de COSUR. La nota de Carlos Águila y Javier Santos. El lunes 1 de febrero, Salvador Cienfuegos supervisa las acciones de 3.500 soldados en Chilapa, Guerrero, y en su visita de inspección exhorta a los militares de los que participan a respetar los derechos humanos, pues como eso es más que obligación de las autoridades. La nota es de la redacción. Y finalmente, del norte de Quintana Roo se perdió 55% de superficie de manglar en 40 años. Arrasaron grandes extensiones para obras turísticas y crear algunos municipios. Los proyectos se hacen en lo oscurito. La sociedad debe exigir consulta pública para que no se legalicen. Esto nos dice esta nota de Carlos Águila. Con esto damos casi por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. La Revolución Mexicana sigue cabalgando aquí, en del campo y de la ciudad. Bueno, ahora sí no le agarré bien el tiempo y me faltó dar un par de notas, pero las leeré con calma porque son interesantes a compartir. Pero antes tenemos algunas llamadas. Margarita Cruz desde temprano nos marcó. Todas estas personas que voy a dar lectura a sus llamadas nos llamaron desde más temprano, pero hasta ahorita lo voy a consignar estas llamadas. Margarita Cruz de San Mateo Tlaltenango nos marca para decir: los saludo y felicito por ser tan madrugadores. Les deseo buen inicio de mes. Aquí nosotros seguimos sembrando orgánico y defendiendo la tradición. Un abrazo y que Dios los bendiga. Igualmente, Margarita Cruz. Don Manuel Munguía dice: en honor a la verdad, ¿cómo pretende el señor presidente seguir con su mentira? Los mexicanos no hemos tenido ningún avance, solo retrocesos. ¿Cómo se puede seguir adelante si los recursos se siguen dilapidando, despojos y saqueos que nos tienen en un estancamiento extremo? Durante las últimas 6 administraciones, Peña Nieto es el eslabón de una mentira perversa que corresponde a una cadena de imposición y autoritarismo por un sistema político corrupto, abyecto y decadente, en el que ya nadie cree ni confía por sus atrocidades. Esto en base a que el déficit fiscal del año pasado asciende a 3.5 del PIB, unos 700 mil millones de pesos. Ya basta de tanta pobreza, dice don Manuel, y agradece al señor Díaz León su apoyo y su apego a la verdad. Saludos al auditorio. Igualmente, Alicia Padilla, un abrazo muy fraterno a Marco Antonio y un agradecimiento por la información acerca del acuerdo transpacífico. Felicidades por su profesionalismo y su espíritu de compartir lo que ocurre en nuestro país. Hago un llamado también a los radioescuchas para que en su momento podamos oponernos a estos tratados que denigran la mano de obra mexicana y ponen a nuestro país a muy bajo nivel profesional. Felicidades porque cada uno de nosotros estamos cumpliendo nuestro cometido de ser mejores mexicanos. Y también, bueno, volvió a marcar Alicia Padilla, mandando saludos muy afectuosos y abrazos a Gaby Sosa. Bueno, pues nos unimos también al saludo y a los abrazos. También nos marcó la profesora Gloria Virginia Cano. Ella es profesora allá en Chapingo y dice que los artículos que está leyendo Marco acerca del acuerdo transpacífico son muy buenos. Recomiendo su programa de los miércoles y los jueves a mis alumnos, y hago la sugerencia de que dé las fechas de publicación de los artículos que nos está compartiendo. Poca gente habla de este acuerdo por tanta reforma que hay en el país. No me pierdo los programas de ustedes, siempre espero con ansias los días miércoles y jueves. De nueva cuenta, saludos a Marco y a Sergio. Pues gracias, profesora Gloria Virginia Cano. Antes teníamos aquí una sección específicamente dedicada a los trabajos llevados a cabo allá en la Universidad Autónoma Chapingo. Estamos muy, muy cercanos a ellos. De todos estos artículos que he estado leyendo del Acuerdo Transpacífico, todos estos salieron en la Jornada del Campo, que es virtual. Si la quiere consultar, va a tener que hacerlo por la vía virtual. La Jornada del Campo, busque la que se refiere al Acuerdo Transpacífico, ahí le dicen TPP, pero es la de enero. La Jornada de Campo de enero está completamente abocada al tema del Acuerdo Transpacífico, así es de que, pues en este caso, esa es la gran referencia. También nos marcó Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, y dice que mañana hay junta. Mañana jueves en el mercado Cananea, en la salida del metro San Lorenzo Texonco, la junta comienza a las 6 de la tarde y nos dice que hay que organizarnos en contra del Tratado Transpacífico, además de no olvidar la problemática de los mercados públicos y hacer alianzas y redes de apoyo con los campesinos, los comuneros, que de ellos dependemos, y no de los supermercados. Arriba los mercados públicos y abajo los transgénicos. Saludos a Marco, a Sergio, a Raúl, a Raulito. Pronto nos encontraremos por allá. A propósito de esta llamada sobre los mercados, he estado visitando el mercado alternativo de Tlalpan. Y bueno, ellos no tienen un espacio y están, les presta una casa de la cultura del Estado de México en Tlalpan. Y pues la verdad es que se recuerda lo que es un mercado tradicional. Recuerda el hecho de llegar ahí, echar una platicada, comentar, comprar las cosas que uno desea, apoyando a los productores, apoyando a los que hacen posible esta, una alimentación alternativa, que no es la del súper, es una alimentación pertinente. Yo lo recomiendo bastante y recuerdo, espero que, bueno, como ya no pudimos confirmar, iban a venir a anunciar una serie de actividades de agroecología allá en el mercado alternativo que está ahí en el centro de Tlalpan, en la Casa de la Cultura del Estado de México. Creo que se llama Camino a la Libertad, la calle. Bueno, pues ahí, aquí vamos a estar consignando lo que ahí ocurra. Ya son 6:09, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a la música, Raulito, por favor. La que sigue, que se llama, de parte de Recoveco, Naquele Tempo, por favor. Thank you. Pues esto fue recoveco, el conjunto recoveco. Dicho y hecho, son músicos colombianos, por eso recoveco es reunión de Colombia, Venezuela, y el coba es otro colombiano, que se juntaron en Francia, y esto es lo que armaron y me están compartiendo. Ya son 6:15, escucha usted El Campo de la Ciudad. Agradecemos el apoyo de Raulito Núñez en los controles técnicos. Ya está con nosotros también Gonzalo Arteaga, que va a encargarse de la segunda parte del programa, esto que le queda al programa. Y algunas llamadas. Arturo Hernández de Iztapalapa nos llama. Buenos días a Radio Educación y a Del Campo y de la Ciudad. Y hace un comentario sobre la llegada del Papa de Roma. Ya mero va a ser eso, va a ser el show mediático. Bueno, dice que el gobierno de la Ciudad de México gastará varios millones de pesos en el operativo de seguridad de este señor, como si el pueblo la estuviera pasando tan bien, dice. El Seguro Popular necesita ese dinero en medicamentos, en material curativo, con el potencial económico que tiene el Vaticano, que ayude a los refugiados de Siria, familias con bebés que se ahogan en las costas de Grecia, de Turquía, y huyen del fanatismo del Estado Islámico que los mata. En México no queremos más fanatismo religioso, dice. Y que pasen en el mejor de los días, pues igualmente. La profesora Mercedes Macías Monroy nos invita al 10º Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Nativa. Este festival se realizará el próximo sábado 27 de febrero. Todavía falta un buen, yo pensé que era el próximo sábado, no. Hasta el próximo sábado 27 de febrero, en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco, a partir de las 8 de la mañana. Finalmente, seguimos solicitando a Radio Educación que el programa Del Campo y de la Ciudad se retransmite en otro horario, además de un día más a la semana, con los mismos equipos y debidamente remunerados. Eso sí. Bueno, para más información sobre el evento de psicomotricidad en danza y música nativa, puede usted marcar al 58-51-92-79, repito, 58-51-92-79. Y Tere Torres, nuestra querida amiga Tere Torres, manda saludos y agradece a Marco la información que está compartiendo. Y saludos al equipo, Marco, Sergio, Raúl. Siempre los escucho, aunque no siempre puedo llamarles. La señal de la emisora se escucha muy viciada y esto resulta molesto. Esto es a ratos en los horarios, en ciertos horarios en de transmisión de radioeducación. Es un problema esto de la mala señal. En este momento se escucha un zumbido, ojalá que lo pudieran solucionar. Bueno, pues si nos están escuchando en la planta de transmisión, a ver si ahí pueden hacer algo para evitar que suene feo. Y ya son 6:00 a.m, casi con 19 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tenemos también que compartir, son un par de notas que ya no entraron en el semanario, pero que son pertinentes para compartir. El investigador Agustín Escobar Latapí, quien es director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, dice que causan sobrepeso alimentos de comedores comunitarios. Es necesario optimizar la estrategia de nutrición, dice el investigador. Afirma en esta nota del día de ayer que los comedores comunitarios, que son una de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, esto que se le llama así, ofrecen a la población en extrema pobreza alimentos con grasas y carbohidratos en exceso que ocasionan obesidad y sobrepeso, además de que estas instalaciones aún son insuficientes para atender a los mexicanos que así lo requieren. Dice que el maestro Agustín Escobar dice que la parte en México, la parte menor del problema lo constituye la falta de alimentación y la desnutrición. En mayor proporción lo son la mala alimentación y el estilo de vida que llevan al sobrepeso y la obesidad. Una dieta monótona, como es la mayor parte de lo que ofrecen los comedores estos comunitarios de la cruzada, de la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, y debería de ser contra el hambre y por la gordura y la obesidad, puede contribuir a la mala nutrición y a la obesidad, dice la nota. Cuando aquí hemos hablado también de los comedores comunitarios y de la supuesta Cruzada Nacional contra el Hambre, hemos visto que no incluyen, por ejemplo, la riqueza regional. Son comidas que importadas del exterior, que les llevan, les dan como pues limosna o algo así, y como apoyo, pero están haciendo que se alimenten mal. Está bien que ayuden a combatir el hambre, pero no con cosas que engordan. En las comunidades hay quelites, hay muy buenos alimentos que se pueden aprovechar. El mismo arroz, la combinación de tortilla, de maíz de veras, no de maseca, de tortilla con frijol, es la mejor combinación. Son carbohidratos con proteínas, y si le ponemos chilito y una salsita, pues ahí van las vitaminas. Es la mejor alimentación. Nuestros ancestros se alimentaban de esa manera y no había tanto gordo como ahora, con tamborudos, por comer comida chatarra y exceso de grasas, como es la que están ofreciendo en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se quitarán el hambre, eso probablemente, pero no alimentan correctamente, no nutren bien. Hay que optimizar la estrategia de nutrición, dice Escobar Latapí. Dice, y concluyo, no se trata solo de dar de comer, hay que intervenir en el ambiente escolar de manera muy clara, con más actividad física, con agua potable, y reducirse la venta de alimentos chatarra. Porque eso sí, aparte de los comedores comunitarios, va uno a una escuela campesina o en provincia, y de repente en la salida de la escuela está lleno, quizá no de la chatarrada de industrial, sino de la chatarradita que la gente prepara para ganarse unos centavos con... Pues es prácticamente grasa y carbohidratos, lo mejor para la obesidad, y un chesco ya de una vez para bajar, para que baje esos supuestos alimentos. Bueno, la nota esta la escribió Angélica Enciso, y pues de repente olvidamos que se persiste, ya son 3 años de la supuesta Cruzada Nacional contra el Hambre. Y pues no hay una educación para la salud, para una verdadera nutrición equilibrada. Entonces, pues ¿de qué sirve una cruzada que no complementa con información, con cuestionamiento de lo que se está consumiendo y con recuperación de lo propio, de los valores propios? Esto yo quería destacar en el semanario, pero ya lo hice aquí por fuerita del semanario. Vamos a escuchar más música con el grupo, el conjunto Recoveco, del disco Bicho y Hecho. Y creo que estamos en las 5, ¿verdad, Gonzalito? Sí. Esta es una danza de los amantes efímeros, por favor. Ah, pues qué bonito, muy melancólico. Hasta el nombre se llama, esta pieza se llamó La danza de los amantes efímeros. Bueno, música de Colombia y Venezuela, recompuesta, repropuesta, y esta es la selección que se me ocurrió. Voy a estar trayendo más cosas latinoamericanas. Yo quería mucho radioeducación. Tenía un perfil mucho más americanista, pero no de la América, no de fútbol, más de América, de nuestra América, América insurrecta, que pues hay que recuperar, hay que recordar, la música es eterna. Llamadas telefónicas. Aldo Alonso Valdés nos llama de Torreón, Coahuila. Qué buena onda, muchas gracias. Él pregunta que por el correo electrónico reciben videos, claro que sí. Y cualquier otra información, claro que sí. El correo, el de los miércoles, es del campo y de la ciudad, @yahoo.com.mx. Y el correo de los jueves es del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Gracias, Aldo, y saludos ahí a los paisanos de Torreón, Coahuila. Rosa María Ortega nos recuerda la dirección del mercado alternativo de Tlalpan, y es Triunfo de la Libertad número 9, casi esquina con Galeana, en el centro de Tlalpan. Puede usted tomar el metrobús Fuentes Brotantes por la calle de Calvario, y esta se convierte en Triunfo de la Libertad. Los esperamos los sábados. Gracias, muy amable, Rosa María Ortega. A mí ya me gustó este mercado alternativo de Tlalpan, y parece que va a haber una serie de actividades todo este mes. Lástima que ya no pude contactar a las personas adecuadas para hablarnos de las actividades, pero son actividades relacionadas con el tema de la agroecología. A ver si la próxima semana logro compartir estos datos. Saludos a los amigos del mercado alternativo de Tlalpan que nos escuchan. Sofía López, de la Venustiano Carranza, dice: respecto a los comedores comunitarios, ya he ido a varios, a tres, y sí, es muy barata la comida, 10 pesos, pero la mala calidad, pero es de mala calidad, dice, las que ha visitado, no las considero recomendables. Si es por lo que estuve yo leyendo de las, yo me refería a las comidas de la cruzada contra el hambre, la llamada cruzada contra el hambre, que cuestiona este antropólogo por lo excesivo de las grasas y carbohidratos que comparten ahí. Bueno, continúo con la llamada de Sofía López, quien dice que, por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad cobra por un servicio que no da. Le cobra por un departamento que está vacío, como si estuviera ocupado. Pues sí, son medio gandallitas. Ya los hemos cachado en muchas ocasiones a la empresa de clase mundial. Luego, Basilisa Ángeles llamó también para decir, saludar, buenos días a todos, un abrazo. Y acerca de los manglares, dice doña Basilisa, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿o qué? ¿Acaso los animalitos se equivocan? ¿Acaso destruyen ellos lo hermoso de la naturaleza? Pues ¿acaso la Profeco, no, la Profepa, no tiene ojos para ver lo que ocurrió ahí? Bueno, gracias por sus comentarios. También doña Carmen Castruita García, no, de Catepec, nos llama y menciono que la cruzada contra el hambre es una simulación. Hacen como que hacen, porque, bueno, por un otro lado dice que el uso de la soya es una agresión al aparato digestivo de los mexicanos. Pues, sí, a final de cuentas, sabemos que la soya que se consume en el mundo entero, prácticamente el 95% de la soya que se consume en el mundo, es transgénica. Así es de que, a lo mejor es por eso. Y por otro lado, pues también, nuestros frijoles no le piden nada a la soya y estamos acostumbrados al buen frijol mexicano. El buen frijol mexicano y el de Oaxaca en particular, buenísimo, el frijol santanero. Quiero compartir también esta una nota que habla acerca de la industria minera, precisamente allá en Oaxaca, por eso mencioné los frijolitos oaxaqueños. La industria minera invade y saquea a Oaxaca, denuncian comunidades. Acaba de haber un encuentro estatal contra la minería, en la que participaron 48 comunidades, más de 30 organizaciones, centros de investigación, radios comunitarias de Valle, Sierra, Sur, Costa, Istmo y Cañada, que prácticamente todas las regiones oaxaqueñas, se reunieron para analizar esta situación, y ahí se concluyó que son irreversibles los daños a la naturaleza y a los pobladores. Ahí se concluyó en este encuentro. En él participaron más de ahí se habló. Ya dije que participaron 48 comunidades, muchas organizaciones. Ahí se denunció que hay más de 400 concesiones mineras y 35 megaproyectos en las diferentes regiones geográficas del estado de Oaxaca. Prácticamente la industria minera ha invadido el estado de Oaxaca, con saldos irreversibles en el medio ambiente y en la salud de la población. Ninguna de estas licencias otorgadas por el gobierno federal, en complicidad con autoridades estatales, cuenta con la anuencia de pueblos o comunidades originarias, nos dice esta nota. Lo menciono porque últimamente me ha dado por ir a este estado. Mi familia es de allá, del lado de mi mamá, y pues me encanta, me gustaría acabar allá mi trayectoria vital, y me interesa también pues apoyar en lo posible, denunciando desde aquí, desde este espacio, lo que está ocurriendo allá en materia de minería. La minería es una nota que estoy usando, de José Antonio Román. Dice que la minería es la expresión de un modelo de dominación sustentado en la extracción irracional de bienes comunes de los pueblos, que se basa en el despojo. Esto lo señala la declaratoria final del encuentro realizado allá en el estado de Oaxaca y en Ejutla, en la comunidad de las Huertas de Ejutla. También se denunciaron que estas concesiones a grandes corporaciones predominantemente extranjeras violentan su derecho a la información, debido a que han sido otorgadas sin su consentimiento. Los datos sobre las licencias son parciales, manipulados y poco accesibles, y hasta falsos. Esta condición vulnera otros derechos fundamentales como la autonomía, el territorio, y violenta los sistemas comunitarios en los ámbitos económico, político, social y cultural. Concluye esta denuncia, esta nota del día de ayer, que en este encuentro se leyó una larga lista de las comunidades afectadas, y muchas de ellas en lucha, incluso con asesinatos de luchadores sociales. Estos los participantes demandaron pleno respeto a los procedimientos de consulta comunitaria, que constituyen una práctica ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones, así como el que sus resultados sean considerados vinculantes. Estas consultas presentan o representan un derecho sustantivo a las garantías fundamentales de los pueblos indígenas, y pues en Oaxaca Ese es el fuerte, ese es el alma de Oaxaca, los pueblos indígenas y pues toda su cosmovisión, su alimentación. Bueno, de ahí partí y ahí regreso a los frijoles santaneros riquísimos. Y qué bonito es Oaxaca. Decía un señor que cantaba ahí, ya hace mucho que no lo oigo. Bello Baby decía, tu nombre es bello para no olvidar. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. Ya son 6:41. Vamos a escuchar más musiquita. Gonzalo Arteaga, por favor. Vamos a la que sigue. Por favor, esto es Recoveco y vamos a escuchar Caribe. De la mañana con 44. Escuche usted el campo y de la ciudad. Y tenemos algunas llamadas que están entrando más recientes. Arturo Galindo de Chalco le dice al señor Arturo Hernández que habla muy negativo acerca de la visita del Papa. Debemos ser más positivos. Esto a muchos nos da esperanzas. Es lo que opina don Arturo Galindo. Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, invita al evento en memoria del obispo Sergio Méndez Arceo, muerto en 1992. Hay que hacer memoria de su caminar con los pobres. El evento será a las 5 de la tarde, este próximo viernes 5, ahí en su tumba en la Catedral de Cuernavaca. Es entonces próximo viernes 5, allá en la Catedral de Cuernavaca, recordar a Sergio Méndez Arceo. Jorge Ocadiz de Tulancingo, Hidalgo, los saludo. Hay que seguir estudiando para quitarnos nuestra ignorancia, ese es nuestro obstáculo. Pues sí, un pueblo sin educación es un pueblo que se deja manipular y les crea cualquier patán. Le creen a cualquier patán. Emiliano Monsiváis dice, esta es una celebración, esta música que están transmitiendo en el campo de la ciudad, música de Colombia y Venezuela. Y por otro lado, nos dice el Consejo de Radio Participantes, enviamos un saludo al programa del campo y de la ciudad y a Marco. Además pedimos a Radio Educación que el programa regrese a los 5 días originales de transmisión. Bueno, antes quedamos 2 días, así es que regrese va a ser difícil. Comentario. Continúo con la lectura de Emiliano. En la pasada reunión acordamos rechazar la digitalización del nombre que habitamos. Es una denominación que borra su historia de lucha a los pueblos originarios y a toda la migración, la inmigración que le ha enriquecido. Sería mejor ponerle Valle de Anáhuac, queremos participar en su constituyente y sus garantías individuales y sociales. Pues sí, esto nunca se consultó, ya le cambiaron el nombre, a nadie le consultaron, y eso que somos de aquí, somos mero. Hay unos que dicen que deberíamos llamarnos mexicas a nosotros mismos, o anahuacas, como diría Emiliano Monsiváis. Ya son 6:46 a.m. Por favor, Gonzalo, la memoria del fuego en este caso es la carga del hombre blanco, por favor. Los ingleses no se quedaron atrás y se esforzaron por hacer jugosos negocios con el tráfico de esclavos a las Américas. Escuchemos un fragmento del libro Memoria del Fuego. En el volumen Los Nacimientos, Eduardo Galeano describe el negocio del Reino de Inglaterra en África. Londres, 1672. La carga del hombre blanco. El duque de York, hermano del rey de Inglaterra, fundó hace 9 años la compañía de los reales aventureros. Los cultivadores ingleses de las Antillas compraban sus esclavos a los negreros holandeses, y la corona no podía permitir que adquirieran artículos tan valiosos a los extranjeros. La nueva empresa, nacida para el comercio con África, tenía prestigiosos accionistas: el rey Carlos II, 3 duques, 8 condes, 7 lores, 1 condesa y 27 caballeros. Como homenaje al duque de York, los capitanes marcaban al rojo vivo las letras D y Y en el pecho de los 3.000 esclavos que cada año conducían a Barbados y Jamaica. Ahora la empresa ha pasado a llamarse Real Compañía Africana. El rey inglés, que tiene la mayoría de las acciones, estimula en sus colonias la compra de los esclavos 6 veces más caros que lo que cuestan en África. Los tiburones hacen el viaje hasta las islas, detrás de los buques, esperando los cadáveres que caen desde la borda. Muchos mueren porque no alcanza el agua, y los más fuertes beben la poca que hay, o por culpa de la disentería o la viruela, y muchos mueren de melancolía, se niegan a comer y no hay modo de abrirles los dientes. Yacen en hileras, aplastados unos contra otros, con el techo encima de la nariz. Llevan esposadas las muñecas y los grilletes les dejan en carne viva los tobillos. Cuando el mar agitado o la lluvia obligan a cerrar las troneras, el muy poco aire es una fiebre, pero con las troneras abiertas también huele la bodega a odio fermentado. Peor. Híjole, pues huele a odio fermentado. ¿Quién sabe por qué nos brincó ahí la rúbrica? ¿Ya quieren que se acabe el programa? Pues no, todavía no. Disculpa, una disculpa al auditorio. Algo pasó ahí raro con la computadora. Pero quiero compartir, bueno, ya prácticamente se iba a acabar la cápsula, ¿verdad? Ya se estaba acabando. Huele a odio, decía. Es, una vez más, Eduardo Galeano quien nos hace esta narración. Pero la semana pasada quedó pendiente compartir este material que acabo de obtener de internet, del filósofo Leonardo Boff de Brasil. Esto lo escribió el 16 de enero pasado y se llama La sociedad del cansancio y del abatimiento social. Lo que nos dice el maestro Leonardo Boff en este texto es que hay una discusión en todo el mundo sobre la sociedad del cansancio. Esta ha sido formulada principalmente por un coreano que enseña filosofía en Berlín, Byung-Chul Han. Su libro acaba de ser publicado en Brasil, de donde es Leonardo Boff. El pensamiento no siempre es claro y algunas veces discutible, como cuando afirma que el cansancio fundamental está dotado de una capacidad especial para inspirar y hacer surgir el espíritu. Independientemente de las teorizaciones, vivimos en una sociedad del cansancio. En Brasil, además de cansancio, sufrimos un desánimo y un abatimiento atroces, un poco como aquí en México. Consideremos en primer lugar la sociedad de cansancio. Ciertamente, la aceleración del proceso histórico y la multiplicación de sonidos, de mensajes, la exageración de estímulos y comunicaciones, especialmente por el marketing comercial, por los teléfonos móviles, los celulares, con todas sus aplicaciones, la superinformación que nos llega a través de los medios sociales, nos producen, dicen estos autores, enfermedades neuronales, causan depresión, dificultad de atención y síndrome de hiperactividad. Efectivamente, llegamos al final del día estresados y desvitalizados, no dormimos bien, estamos agotados. A esto hay que añadir el ritmo del productivismo neoliberal que está imponiendo a los trabajadores en todo el mundo, especialmente al estilo norteamericano. Exige de todos el mayor rendimiento posible. Esto es la regla general también entre nosotros. Tal exigencia desequilibra emocionalmente a las personas, generando irritabilidad y ansiedad permanente. El número de suicidios asusta. Se resucitó, como ya mencioné anteriormente, el dicho de la revolución del 68 del siglo pasado, 1968, ahora radicalizado. En aquel entonces se decía metro, trabajo, cama a los trabajadores. Metro, trabaja, cama. Ahora se dice metro, trabajo, tumba. Es decir, enfermedades letales, pérdida del sentido de la vida y verdaderos infartos psíquicos. Descubrimos el hecho, no la teoría, de que entre nosotros existe una verdadera lucha de clases. Los intereses de las clases acomodadas son antagónicos a los de las clases empobrecidas. Aquellas históricamente hegemónicas temen la inclusión de los pobres y la ascensión de otros sectores de la sociedad que han venido a copar el lugar antes reservado solo para ellas. Hay que reconocer que somos uno de los países más desiguales del mundo, se refiere a Brasil, donde campean más las injusticias sociales, la violencia banalizada y asesinatos 50, que equivalen en número a la guerra de Irak. Y todavía tenemos centenares de trabajadores viviendo en condiciones equivalentes a la esclavitud. Gran parte de esos malhechores se profesan cristianos martirizando a otros cristianos, lo que hace del cristianismo no una fe, sino una creencia cultural, una irrisión y una verdadera blasfemia. ¿Cómo salir de este infierno humano? Nuestra democracia es solo de voto, no representa al pueblo, sino los intereses de los que financian las campañas. Por eso es de fachada, o a lo sumo, de bajísima intensidad. De arriba no hay nada que esperar, pues entre nosotros se ha consolidado un capitalismo salvaje y globalmente articulado, lo que aborta cualquier correlación de fuerza entre clases. Tal sueño, concluye, puede sacarnos del cansancio y del desamparo social, de una posible civilización en los trópicos, devolvernos el ánimo necesario para enfrentarnos a las trabas de los conservadores y suscitar la esperanza bien fundada de que nada está totalmente perdido, que tenemos una tarea histórica que cumplir para nosotros, para nuestros descendientes y para la misma humanidad. ¿Utopía? Sí. Del caos presente deberá salir algo bueno y esperanzador, pues esta es la lección que el proceso cosmogénico nos dio en el pasado y nos está dando en el presente. En vez de la cultura del cansancio y del abatimiento, tendremos una cultura de la esperanza y la alegría. Es lo que dice don Leonardo Boff con relación a la sociedad del cansancio y el abatimiento social. 6:56 ya prácticamente nos estamos leyendo, así es de que tenemos algunas llamadas. Roberto León, los laboratorios mundiales farmacéuticos, es posible que rieguen tantos virus para contaminarnos y enfermarnos para vender sus medicinas, esto lo han denunciado, que dan dinero a los gobiernos para vender o autorizar sus productos. Gloria Albarrán llama para felicitar los programas del campo y de la ciudad, de miércoles y jueves. Son muy interesantes, siempre. Manifiesto mi repudio por el acuerdo transpacífico y a los políticos que lo quieren implementar. También estoy de acuerdo en que las reformas están en contra de los intereses de la nación. Víctor Ramón Alonso Sánchez siempre escucha el programa y dice acerca de la persona que dice ser positivos con la venida del Papa, ¿cómo ser positivo con tantas tropelías que se han cometido en nombre de la religión? Su pensamiento. Álvaro Díaz felicita el programa y exige que sea diario, además de que lo repitan por la tarde o noche. Lo demás es basura, es manipulación, el fútbol, el Papa y las telenovelas. Bueno, esta es la palabra de nuestros estimados radioparticipantes, y pues ya va siendo momento de empezarnos a despedir. Ya son 6:58. Ya quería yo meter otra música, otra pieza, un pajarillo venezolano, pero ya no va a haber tiempo. Un pajarillo que en moto he hecho la raya. Y ya llegó una llamada de última hora. Los datos de la nota de Leonardo Boff, yo lo encontré en internet, búsquelo como tal, La sociedad del cansancio y el abatimiento social, Leonardo Boff, escrito en enero de este enero pasado. Pues es hora de huir. Vámonos, recio. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En los teléfonos, como de costumbre, nos apoyó Juan Antonio Vázquez, Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos este equipo le deseamos que su sol sea brillante, Inclaneshti Intonatiu. Y nos despedimos, como lo hacemos todos los miércoles, recordando que hay que decir no a los ojetes, a los organismos genéticamente transformados. Amo quinequises intri cocolisli, no queremos ese maíz enfermo, queremos un buen maíz. Quema tonacayotl. Y pues vámonos, recio. Esto fue su programa del campo y de la ciudad. ¡Buenos días!